shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I pray to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead, Patty Mel. GED with some EBTs and some DVDs, that shit was sad. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was brack. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. Las palabras... A veces se presentan enemigas. ¿Cómo atacar o cómo huir? Aún este comenzar a escribir ahora mismo, o esta charla común, que bien podría ser entablada entre computadoras. A tal pregunta van tales respuestas posibles y no otras. Y sin embargo hay algo más en los pequeños diálogos del momento. Veloces, al vuelo del instante. ¿Vienes ahora? Espera que ya termino. Vamos. Esa soltura con que salta viva la voz sobre otra voz, como un pie que saltara sobre las piedras lisas a través de un arroyo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora a la que estéis oyendo este podcast. Nos vamos a Uruguay y a una mujer viva, una poeta viva, Circe Maya. Reciente descubrimiento para mí. Y de verdad, un descubrimiento fantástico, agradable, sensual. Poeta de lo cotidiano, de poesía directa, de poesía sencilla, de poesía llena de contenido y que llega muy bien al corazón. Disfrutar de Circe Maya y de su poesía más allá del Atlántico. Un regalo. Este dibujo hizo una niña y me lo dio. Colores fuertes, claros, una blusa muy roja, una falda muy verde, un sombrero amarillo, lo cruza un lazo azul. Absolutamente nada del cuerpo es visible porque la mano que sostiene las flores no está. Dificultades del dibujo. De modo que las flores salen solas, limpiamente del brazo levantado. Tres tiesos tallos verdes. El perfil no se ve, tapado por el ala del sombrero amarillo. Las piernas no se ven, el vestido es muy largo. Puntos y rayas enmarcan la figura, que está siempre ofreciendo su ramito con el brazo doblado. La otra niña ha desaparecido. La autora se fumó, creció, no existe. No es posible buscarla bajo la superficie del cartón coloreado. Pero el verde es el verde, el rojo, rojo. El brazo sigue en flor. Los tres rígidos ramos se ofrecen todavía, aunque tomarlos sea tan imposible como encontrar la niña que los hizo en un día remoto. Quizás la forma más honesta de hablar de la poesía de Circe Maya es empezando por lo que ella misma dice sobre el género. Una de las veces que Antonio Machado se refiere a la poesía la define como respuesta animada al contacto del mundo. La relación con la realidad es, por consiguiente, estrecha, íntima. Se trata de un diálogo. Vemos, en cambio, muy a menudo que la poesía se ha vuelto un monólogo, perpetuo girar del pensamiento sobre sí mismo, oscuridad expresiva, acumulación de imágenes. En esa misma dirección, la idea de que la poesía debe iluminar y no oscurecer es algo que se mantiene en toda su obra. No hay hermetismo y al mismo tiempo hay una presencia total de un mundo cotidiano. Sin embargo, esa combinación no deriva en la ausencia de complejidad en sus poemas, volviéndolos más que atrayentes. Tremendo de aislamiento. El pobre Cavafis ve como que construyen paredes, han construido paredes alrededor de él, invisibles. Es decir, el aislamiento y la angustia de no integrarse es muy fuerte, mucho. Pero vos no. Veo que hay otra posibilidad, que es que la vida de todos los días no entra en conflicto en absoluto con la... Al revés, puede ocurrir que algo que pasa durante el día, de noche, que cuando uno escribe, encienda un poema. En general yo corrijo tachando, por eso me quedan tan cortitos los poemas. Ay, te voy a pedir que leas Unidad, hablando de lo doméstico. Sí, pero ahí está, ¿no? Quiero decir... El problema que aparece detrás de ese gesto tan cotidiano, claro, es muy profundo. Claro. En filosofía dábamos aquello tan oscuro de la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Cuando dábamos el problema del conocimiento, ¿te acordás? La cantidad de teorías que hay sobre cómo entra en contacto lo subjetivo con lo que yo qué sé. Bueno, todo eso es problema de fondo. Pero el poema se llama Unidad. Porque tal vez se ha hecho una dualidad inexistente, también se ha planteado, tal vez lo mal es planteado tan opuesto. Hay muchas oposiciones que son falsas, como la que yo decía de la vida cotidiana y del arte, y hay muchos falsos planteos, pero me desvío. Que no se te deshilache el pensamiento. Mira, el problema dice así: una tarea como esta. No empieza así. Empieza así. Una pequeña tarea como esta de cortar el pan y llevarlo a la mesa empieza y luego acaba. Círculo de sentido que se cierra. La pequeña molécula de un proyecto cumplido. Trivial, tal vez, pero mira dibujarse con perfección acabadísima cada gesto enlazado en el siguiente, anillado en la suave espiral invisible que va del pensamiento hacia la mano, del ojo hacia el cuchillo. Cada poema debería tener su forma intransferible, como cada objeto real tiene su color y figura propia. Es por esto que no me parece deseable el uso casi exclusivo de formas tradicionales. En esa o prácticamente cualquiera de las frases que hacen de introducción para En el tiempo, el primero de sus libros, puede encontrarse un dejo crítico hacia cierto estilo dentro de la poesía. Ahora bien, rápidamente queda claro que no se está refiriendo solo a sus contemporáneos, sino que se atreve a cuestionar toda una concepción de lo poético. Cada poema debiera tener su forma intransferible, como cada objeto real tiene su color y figura propia. Es por esto que no me parece deseable el uso casi exclusivo de formas tradicionales como el soneto. Disimulo. Una cápite de Lucrecio. Todos los fuegos se apresuran siempre a disimular la muerte de la vieja llama. El verde se apresura y entra triunfalmente. Que un nuevo soplo sople ahora, dice, que se desvanezca el recuerdo del tallo seco de la hoja negra. Se abren nuevos ojos, hambrientos de mirar todo lo nuevo, y hace un esfuerzo el sol. La luz estalla sobre el ayer en retirada, y aunque la vieja luz se filtre por grietas pequeñísimas, todos sobre la escena disimulan y hacen de cuenta que no existe. Thank you.

En 1944, cuando tenía 12 años, su padre le publicó su primer libro de poemas, Plumitas. Pero el que figura como primero en su bibliografía es En el tiempo, de 1958, que contiene textos sobre la naturaleza del tiempo, del cambio y de la permanencia, y sobre la muerte de su padre. Años después, Maya, ya casada con el médico Ariel Ferreira y madre de dos hijas, se mudó a Tacuarembó, en el norte de Uruguay. Tono imprevisible de las visitas. ¿Cómo estará hoy su estado de ánimo? ¿Cómo saldrá la visita? Importante es planear todo con anticipación. Por mucho que se haya planeado anteriormente, hay que planearla otra vez. Después queda todo librado a extraños azares. ¿No será mejor, me decía una amiga, que deje de planear lo que vas a decirle y actúes más espontáneamente? Y agregaba, creo que pensar que te estás olvidando de algo te hace aumentar la angustia. Y efectivamente eso pasaba. Yo tenía que decirte una cosa y no me acuerdo. Y todavía peor, estar siempre calculando el tiempo. ¿Cuánto faltará para que termine la visita? 7, 8 minutos. Y los acompañantes turnándose, los hijos, los hermanos, entran unos, salen otros. Las conversaciones se interrumpen apenas empezadas. La espontaneidad. Es que es imposible ser espontáneo en estas condiciones. Algunos los fueron, pero entonces ocurrió que lloraban, por ejemplo, y no decían nada. La mayoría mantenía firme la sonrisa, luchando por hacerse oír en el tumulto de voces entremezcladas. Uno de los peores días. Nos habían puesto, no sé por qué, demasiado lejos los bancos de la mesa, de modo que era necesario gritar, y todo el diálogo se volvía espantoso. Los niños ni siquiera trataban de hablar, después de varias tentativas frustradas. Sus voces se perdían en el griterío. Y tú terminabas fingiendo oírlos, ¿verdad? Y ellos se daban cuenta, porque a todas sus frases asentías inclinando la cabeza de la misma forma. Así ocurría que no quisieran a veces ir al cuartel. Eso ocurrió al principio. Querían verte en casa, no allí. Todo el ambiente los desconcertaba. Y lo peor es que debían ir a sacarlos de la escuela pidiéndole permiso a la maestra. Llegaban al cuartel todavía con la túnica puesta y el cambio de ambiente era demasiado brusco. Ya estaban en la cola al sol. Ya estaban frente al soldado que les revisaba los bolsillos de la túnica. Ya pasaban frente a la larga mesa entre el bochinche de conversaciones cruzadas de todos lados. Tú te esforzabas tanto en parecer alegre, despreocupado, preguntándoles cosas muy concretas, hablando de paseos que iban a realizar juntos, después. ¿Después cuándo, papá?, decían los ojos claramente, aunque no lo preguntaran. Y entonces sonaban las palmadas que anunciaban el fin de la visita. Tú torcías la cara para no ver cuándo nos íbamos. Y me ha quedado tu imagen así, con la cara vuelta hacia un lado, los brazos cruzados y apretados, cada vez más mezclado entre los otros, cada vez menos visible. Con las lluvias de junio llueve sombra, un sombrío recuerdo. Viene en el aire un grito, o es la sombra de un grito. Los muertos en la calle, su imagen, siempre. Días que han de venir arrojan sombra, o es una luz hiriente. Y de frente a esta luz, esto pedimos, que pueda contra el miedo la esperanza. Por encima del miedo la esperanza, compartida y segura la esperanza, y desde ahora, siempre. Impulsada acaso por el origen griego de su nombre, como declaró en una entrevista, cursó estudios de filosofía y fue profesora de esa materia por más de 30 años. Su texto favorito era el Fedón, de Platón. Los temas filosóficos, impregnados de vivencias cotidianas y de sensaciones vinculadas con la percepción del entorno, aparecen en toda su obra poética. Concéntrico. Un jardín entre muros, el viento que no llega con demasiada fuerza, los diferentes tonos del verde, el ocre, un techo de ramas enlazadas que más arriba absorben el alto azul, la luz. Y allí, de pronto, al abrirse las páginas de un libro, se crea otro jardín con altos muros y hay un aire palabra, una luz pensamiento. Maya padeció, como muchos otros intelectuales de su país, los años de la dictadura militar. En 1972 arrestaron a su esposo, integrante del Movimiento de Liberación Nacional, conocido como Tupamaros. A ella la dejaron en libertad porque su hija menor tenía apenas 4 días de vida. Un año después, Maya fue destituida de su cargo como docente de escuela secundaria. Debió ganarse la vida como profesora particular de idiomas. En 1983 perdió a su hijo en un accidente de tráfico. Esta experiencia trágica, sumada a las dificultades para escribir y publicar durante la dictadura, la llevó a distanciarse de su trabajo poético. Cruzamos otra vez el Río Negro de regreso en el ómnibus, cansados, y la anchura y el brillo nos despiertan. ¿Ves cómo me desvío? No es el río, no quiero. No debe entrar ahora la quietud, la dulzura, el verdor de los árboles o las piedras y el agua. No era eso. Es algo más oculto en este viaje, más cercano que el río, pero se me resbala. No lo toco casi con las palabras. Nos da pena ver este torpe esfuerzo. Pero escucha, compañero de viaje, mi callado, cansado compañero. Se está cayendo el diario de tus manos y con él el rumor del mundo cae. Nos cerramos, dormimos, ya no estamos. Ausentes de la tierra, del camino y de su polvo ausentes. Surgen sombras, imágenes, flotamos, nos desprendemos neutros, apartados del crujir de madera, del ruido del motor, y más que nada, cortados de los ojos ajenos. Es estar muertos casi. No quiero, no quiero. Si por la ventanilla penetrara más anchamente el mundo, los pueblitos borrosos, entrevistos de madrugada, ajenos, fueran de pronto propios, no más nombres en mapas, sino nuestros, más dolerían, más nos pesarían, cercanos y reales, quebrando blandos sueños. Si entrara la mirada taciturna del hombre quieto junto al alambrado, también alzó los ojos la mujer que lavaba y desaparecieron. Nada real nos llega, solo un aire caliente y una lámina verde, impersonal, ajena, que dura todavía al cerrarse los párpados. Sigue el viaje. Calle. Con el regreso de la democracia a Uruguay en 1985, fue reintegrada a su cargo como profesora de educación secundaria y a partir de entonces se conocieron sus nuevos libros: Destrucciones, en 1987, escrito en prosa, y Un viaje a Salto, del mismo año, donde relata el encarcelamiento de su marido. Pero fue la publicación de Superficies en el año 1990 la que determinó su regreso real a la poesía. En 2007 se recopilaron sus libros de poesía en el volumen Circe Maya, obra poética, de más de 400 páginas, y ese año obtuvo también el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Trabajo en lo visible y en lo cercano, y no lo creas fácil. No quisiera ir más lejos. Todo esto que palpo y veo junto a mí, hora a hora, es rebelde y resiste. Para su vivo peso, demasiado livianas se me hacen las palabras. De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos y no escondo entre los hombros mis dolencias. Con entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras me miran, mil caras, como si me entrevistaran. Preguntarán, ¿qué más cullarán? Dolencias de un bacán. Macanas. Macanas. Un falso, un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de escuadrón, sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia. Hiriente el maricón, pero mi fuente fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada a esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, que sí. Yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. Yo soy así. ornamentada peina los ruidos. La bronca barrida ha borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. Alma de viento, descontenta. Concierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro. Se transforman en la cara real, tan y tan viva que quema las palabras. Solo de ratos, claro. Como cuando aparece un fuego silencioso devorando las débiles conversaciones blandas. Brilla solo un silencio. Por él cruzan los ojos de los rostros reales, de reales miradas. Algunos de los poemas de Circe Maya fueron interpretados por Numa Moraes, Jorge Lazaroff y los que iban cantando. Su poema Por detrás de mi voz, de En el tiempo, fue musicalizado por Daniel Biglietti en la canción Otra voz canta, en 1978, y se convirtió en una denuncia de las atrocidades cometidas por los regímenes militares en América del Sur. Grabó tres discos, Circe Maya por ella misma, Imagen final y otros textos, y el libro P. Matrias. En un tiempo no supe, a veces sospechaba, que pudieras tener un doble fondo, mundo claro, vidriada superficie. Ya nuestro suelo, vuelto transparente y quebradizo, muestra que era hueco debajo y esta tensa lámina no muy firme. Cuidado, el pie vacila, el paso es inseguro. Y al revés, la más clara, la más nítida luz, la que vivía sobre limpias miradas, se hace opaca de pronto, inerte. Dura, ácida luz de amor oscurecido. Cuidado. Maya concibe el lenguaje poético como una conversación. Dice, me da mucho placer que en el poema suene a veces una expresión bien de nuestra conversación, porque casi siempre hay un diálogo con el lector, lo prosaico. Me gusta el prosaísmo, los objetos, las personas, las muertes cercanas, las flores. La pintura y el tiempo son algunos de los temas elegidos para revelar los pliegues de la experiencia humana y de la existencia. Resbalan los ojos sobre los cuerpos. Hola y adiós, dice cada mirada. El ojo es una cárcel que apresa y suelta en un pequeño instante. El hola se oye más en ojos jóvenes. Solo después, de a poco, se descubre que es mejor despedirse al mismo tiempo. Las nubes magallánicas desfilan por los cansados ojos del insomne. El cinturón de Orión, la daga cuya piedra central es otro mundo, una entera galaxia, un universo, es para el ojo un punto, breve chispa que se apaga al caer de los párpados. Hola, garza en el aire, colibrí, escarabajo, tallo de hierba, veta en una piedra, como el paisaje de un mar amarillo. Hola y adiós, únicos, fugacísimos, briznas del ser que la mirada toca. Un dardo silencioso que no hiere, un dardo que no pesa y no detiene el vuelo del pájaro inasible. En 2013, el sello cordobés Viento de Fondo publicó La Pesadora de Perlas, un hermoso libro de conversaciones entre María Teresa Andrueto y Circe Maya. La narradora y poeta cordobesa, que visitó a la poeta uruguaya en su casa de Tacuarembó en otoño de 2012, seleccionó además poemas de 8 libros de Maya publicados entre el año de 1958 y el 2001. El último sol no le dijo, soy el último sol. Nada le previnieron. El agua resbaló sobre su cuerpo y él no supo que era el modo en que el agua decía adiós. No supo. Nadie le dijo nada. Cuando llegó la noche, llegó para quedarse y él no lo supo nunca. Varios relojes invisibles miden el pasaje de distintos tiempos. Tiempo lento, las piedras, vueltas arena y cauce del río. Tiempo de estiramientos, despacioso, invisible. El reloj vegetal da la hora verde, la hora roja y dorada, la morada, la cenicienta. Todas acompasadas, silenciosas o con un son oscuro que no oímos. Apoyado a la vez en roca y árbol, un ser de parpadeos y latidos, un ser hecho de polvo de memoria, está allí detenido y quiere penetrar disimuladamente en otro ritmo, en otro tiempo ajeno. Y esto ha sido todo. Agradecer a la propia Circe, que haya grabado su voz, a Biglietti, que canta fantásticamente, y a vosotras, a vosotros que estáis ahí y que seguís este podcast, El Hilo que nos une. En este caso, el número 34 ya, caray. Vamos haciendo camino al andar, como decía Machado. Gracias de verdad. Si queréis escribir y queréis dar vuestra opinión, recordad paco@bysl.com o buscar El Hilo que nos une en cualquiera de las redes sociales donde está, o mejor todavía, unidos al canal de Telegram de El Hilo que nos une. Muchas gracias. Un beso. With this shit, I ain't coming home.